Esta es una lección más bien cortita sobre las hormonas y cómo pueden influir en la respuesta al tratamiento del SIBO o en las recaídas del sobrecrecimiento bacteriano. Mira, estos son los efectos que pueden tener las hormonas en la motilidad intestinal. Como ya has visto en otra lección de este módulo, la alteración de la motilidad intestinal es uno de los factores que puede predisponer al desequilibrio de las bacterias y al desarrollo del sobrecrecimiento bacteriano. Porque simplemente si no hay una motilidad adecuada en el intestino delgado, se van acumulando las bacterias ahí. Entonces, las hormonas pueden influir y pueden disminuir esta motilidad intestinal, así como pueden aumentarla. Por ejemplo, los estrógenos aumentan la motilidad gastrointestinal, los estrógenos que sobre todo predominan en las mujeres. De hecho, a nivel molecular, el estrógeno mejora la motilidad gastrointestinal por mecanismos que dependen justamente del receptor de los estrógenos. Y también la progesterona, otra de las principales hormonas femeninas, disminuye la motilidad intestinal, el aumento de la progesterona. Y esto se ve sobre todo en el embarazo, ¿no? Porque en el embarazo la motilidad gastrointestinal está reducida porque es ahí, en ese estado cuando aumentan los niveles de progesterona, lo que hace que disminuya la producción de motilina, que es un péptido, una hormona que es sabido que estimula el músculo liso del intestino. Ahora, de hecho, se sabe que las mujeres por lo general, en promedio, tienen un tránsito intestinal más lento que los hombres y por lo general suele tener más estreñimiento, es decir, es más alto el porcentaje de mujeres que el de hombres que suelen tener más estreñimiento. Ten en cuenta también que los estrógenos aumentan la serotonina en la mayor parte del cerebro. La serotonina es esa, la hormona de la que dicen de la felicidad, la que hace que uno tenga esa sensación de tranquilidad, de placer, ¿no? De estar feliz. Entonces, si tenemos estas hormonas sexuales alteradas, puede ser que haya alteraciones en la motilidad y haya desequilibrios. Entonces, la idea es tener todas en su punto óptimo y en los niveles óptimos de estos niveles hormonales. Pero no solo estas, también en los hombres la testosterona aumenta la motilidad gastrointestinal. Es decir, si hay niveles disminuidos de testosterona, que es la que predomina en los hombres, pues claro, también podemos estar más predispuestos a tener un SIBO. Y aparte, que no lo he puesto aquí, también la hormona tiroidea influye en la motilidad intestinal. De hecho, cuando hay hipertiroidismo, uno de los síntomas del hipertiroidismo es la diarrea, cuando hay exceso de esta hormona tiroidea. Y cuando hay niveles bajos de la hormona tiroidea, lo que se llama hipotiroidismo, esto puede llevar a estreñimiento porque disminuye la motilidad intestinal. Pero entonces, ¿qué pasa si hay desequilibrios hormonales? Lo que pasa es que un desequilibrio hormonal es un posible factor desencadenante del sobrecrecimiento bacteriano. O quizá no desencadenante en sí, pero puede significar que el tratamiento para el SIBO sea menos efectivo si es que está presente un desequilibrio hormonal. Para esto, lo que se recomienda y estar seguro que uno no tiene un desequilibrio hormonal, sobre todo si uno está teniendo un SIBO o un SIBO crónico, hacerse analíticas unas 2 o 3 veces al año. Se pueden hacer de varios tipos de muestras de sangre o de orina o incluso de saliva. Y la idea de hacer estas muestras, estas analíticas 2 o 3 veces al año es porque si hay alguna alteración en los niveles, se tiene que dar quizá tratamientos de reemplazo hormonal para tratar de encontrar la dosis adecuada que mantenga las hormonas en su sitio, en los niveles funcionales. Me preguntarás, sí, pero hacerme simplemente analíticas porque sí, cuando hay que sospechar que uno tiene desequilibrio hormonal, sobre todo si uno tiene SIBO y lo tiene desde hace tiempo, hay que tener en cuenta estas tres preguntas. Hay que hacerse estas tres preguntas para sospechar que uno podría tener un desequilibrio hormonal, sobre todo si quieres tratar el SIBO de la manera más efectiva. En primer lugar, ¿tienes síntomas sugestivos de desequilibrio hormonal o estás en algún grupo de riesgo? Es decir, por ejemplo, si eres mujer y estás en la edad de los 45 o 50 años, puede ser que estés en una etapa justo de menopausia y ahí hay trastornos hormonales, muchas veces hay desequilibrios. Pero esto, lo de los sofocos, no solamente pasa en las mujeres, también los hombres con niveles alterados de testosterona pueden tener sofocos y alteraciones hormonales. La segunda pregunta, ¿te has revisado los niveles hormonales? Como te puse en la diapositiva anterior, te has hecho analítica recientemente y si te los han revisado los niveles de hormonas, con analíticas o test, ¿esto ha sido reciente o ha sido hace 2 o 3 años? Porque si no ha sido reciente, quizá no vale, porque quizá haya habido un desequilibrio más reciente y necesitas, sobre todo si vas a tratar el SIBO, tener algo mucho más reciente para poderte fiar de que esté todo en su punto correcto, las hormonas. Mira, estos son los síntomas de desequilibrio hormonal en mujeres. Esto es lo que te hablaba en la primera pregunta, ¿no? ¿Qué síntomas sugestivos de desequilibrio hormonal hay? Pues en mujeres son todos estos, que sean menstruaciones abundantes o irregulares, hirsutismo, que es un exceso de crecimiento de cabello en zonas donde no debería haber, pérdida de cabello, oscurecimiento de la piel en el cuello, la ingle o debajo de los senos, formación de papilomas cutáneos que son como una especie de verruguitas que pueden salir en la espalda, en el dorso, que son estas, como te ves aquí, que parecen piel normal, como unos pellejillos ahí de la piel. Esos son los papilomas cutáneos. Luego, resequedad en la vagina, dolor durante las relaciones sexuales, sudores nocturnos, dolores de cabeza, cambios de humor, pérdida de la libido y fatiga constante crónica. Y en los hombres, ¿cuáles son los síntomas de desequilibrio hormonal? La ginecomastia, que es el crecimiento de la zona de las senos de las mamas en los hombres, ¿no? O hipersensibilidad en esa zona, que si no sabes, por ejemplo, aquí te pongo una imagen. En la imagen derecha es una persona, un caballero, un hombre normal, y en la imagen izquierda es esta misma persona antes cuando estaba con ginecomastia, es decir, un crecimiento exagerado de la zona de las mamas, de los senos. Luego también puede haber otros síntomas de desequilibrio hormonal en hombres, que disfunción eréctil, disminución del crecimiento de la barba y del vello corporal, pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, dificultad para concentrarse y, como no, también los sofocos. En resumen, no te voy a poner aquí porque esto ya es un tema que compete y hay que manejarlo con mucho cuidado, el tema de las hormonas, y esto lo debe hacer un médico. Simplemente quería llamar tu atención para decirte que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta y tenerlo en orden, es decir, las hormonas en sus niveles para que el tratamiento del SIBO sea más bien efectivo. Porque muchas veces puede ser que el tratamiento no termine de mejorar o haya muchas recaídas y es porque las hormonas no están en su sitio. ¿Qué médico debes acudir para chequearte esto? Lo de las hormonas lo ve el endocrinólogo, pero muchas veces el tema de las hormonas sexuales y la relación con el ciclo menstrual lo ven los ginecólogos. Pero el médico especialista de todas las cosas o de todos los niveles hormonales en general es el endocrinólogo.